¡Alerta! No contestes. Si te marcan de un número desconocido, no contestes. No caigas en la extorsión. Evita dar tu nombre, datos personales y número de tarjeta. Todo es más fácil si descargas la app Antiextorsión Sonora. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sonora.